Mañana y pasado, una vez, otra vez y otra más, hasta que en el piso quede tirado. Yo quiero hacer el amor contigo, de mañana, de tarde y de noche, en la cama, en el suelo, da igual. También, ¿por qué no? En el coche. Lo más lindo que hay es el amor. Nada es igual, solo el amor. Lo más lindo que hay es el amor. Y hacerlo contigo mucho mejor. Yo quiero hacer el amor contigo, esta noche, mañana y pasado, una vez, otra vez y otra más, hasta que en el piso quede tirado. Yo quiero hacer el amor contigo, de mañana, de tarde y de noche, en la cama, en el suelo, da igual. Y también, ¿por qué no? En el coche. Lo más lindo que hay.